Muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Esteban Vanegas Méndez y mi compañero Camilo Sierra. El día de hoy les venimos a exponer métodos de búsqueda, clases de motores de búsqueda, índices temáticos, motores de búsqueda, metabuscadores o multibuscadores, operadores booleanos AND OR NOT. Los métodos de búsqueda de la información sea hoy en día un tema relevante de investigación. Es por esa razón que se hace inminente adquirir ciertos conocimientos acerca de estas herramientas que nos brinda Internet, como lo son los buscadores Google, Yahoo, Altavista, Alexa. Índices temáticos. En los índices temáticos se pueden encontrar información general o institucional o materias muy en común, ya que la información está estructurada en categorías que se dividen a su vez en buscategorías. Los índices temáticos más conocidos son Yahoo, Web Hardware, Exit. Motores de búsqueda. Los motores de búsqueda tienen la labor de recorrer toda la red buscando y recopilando los temas requeridos por el usuario. Dentro de los más conocidos tenemos Altavista, Hotbot, Likert. Metabuscadores o multibuscadores. El metabuscador es un sistema que localiza información en los motores de búsqueda más usados y carece de base de datos propia, y en su lugar usa las de otros buscadores y muestra una combinación de las mejores páginas que ha devuelto cada uno. Operadores booleanos. También se utilizan signos como entre comillas más o entre comillas menos, denominados operadores booleanos implícitos. El signo entre comillas más tiene el sentido de AND, y el signo entre comillas menos incluye el concepto que tenga dicho signo delante. Cuando no se sitúa el signo entre comillas más o entre comillas menos, se considera por el motor de búsqueda que estamos ante un OR AND. Es la interacción de los dos conjuntos de búsqueda, apareciendo en el resultado únicamente los elementos que aparecen en los dos conjuntos. Es un operador de reducción. Ejemplo, diabetes AND tipo 1, es decir, la diabetes tipo. El operador lógico OR es el operador para la unión de conjuntos. Se utiliza para ampliar el enfoque de la búsqueda e incrementar por lo general el número de documentos a recuperar. Ejemplo, asma OR neumonía atípica. NOT. El operador NOT es el operador de exclusión de conjuntos. El resultado de este operador son los registros que contienen los elementos del primer conjunto y que no son los del segundo. Ejemplo, educación NOT distancia. La palabra o el concepto distancia queda excluido. Muchas gracias.